Metro. El mundo donde vivís. Alrededor de tus oídos. Sonido. Metro. Tenés una conexión real. Mirar. Sentir. Escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando. Basta de todo. Espacio publicitario. Cyber Monday es despegar. Aprovechalo, que podés viajar. El verdadero Cyber Monday explota en Despegar. Aprovecha la ola y compra ahora tus vacaciones en muchas cuotas. Despegar.com, el mejor precio en Cyber Monday. Costo financiero total 2,54%. Promoción válida del 2 al 3 de noviembre. Términos y condiciones en www.despegar.com.ar. Las mejores ofertas del Cyber Monday encontralas en compumundo.com. Solo tenés que entrar a la web de Compumundo. Seleccioná ese producto que tanto querés al mejor precio. Elegí si querés retirarlo en una de nuestras sucursales o si te lo enviamos a domicilio y listo. Así de fácil podés aprovechar las mejores ofertas del Cyber Monday. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Ma, ¿me das plata? Plata es lo que me sale esa facultad. Para salir de fiesta nunca estás cansado. Te voy a cortar el chorro. Para salir de fiesta nunca estás cansado. Los libros no muerden. Te voy a cortar el chorro. No muerden. No muerden. Esto no es un viva la pepa. ¿Tenés a tus viejos muy encima? Sacá la tarjeta MU. Si sos estudiante, te regalamos la ISIC por 3 años para que viajes y tengas más de 45.000 beneficios en todo el mundo. Además, descuentos en bares, boliches y mucho más. Sacá online tu tarjeta en bancogalicia.com/CTMU. Solo para estudiantes universitarios entre 18 y 27 años, sujeto a autorización comercial y cumplimiento de requisitos comerciales y legales. Válida en Argentina para tarjetas solicitadas en bancogalicia.com/CTMU entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2015. Si nosotros somos felices, él no existe. Ya lo perdimos a él. No lo perdamos nosotros. Benjamín Vicuña, Elena Anaya, La Memoria del Agua. Estreno 5 de noviembre, solo en cines. Vamos a salir juntos de esto. Pará de rascarte la cabeza, pará de rascarte la cabeza, pará de rascarte la cabeza. Exa tiene la solución 100% real para eliminar los piojos. Un tratamiento combinado. La loción Exa Fast los elimina y el spray Exa Repelente evita el recontagio con su escudo protector. Exa, hijos sin piojos. ¿Cuál es el viaje de tus sueños? ¿París romántico? ¿Orlando en familia? ¿Las Vegas con amigos? Este mes comprando un colchón en Piero, podés cumplirlo. Participá ingresando en www.elviajedetusueños.com.ar. Subí la foto de quienes viajarían y elegí tu destino soñado. La mejor foto será la ganadora. Piero, el mejor colchón. Piero, Piero es el mejor colchón. Para mayor información consulta bases en www.elviajedetusueños.com.ar. Promoción sin obligación de compra. Agarrate Catalina. Luego del estreno a sala llena, despide el año con su nuevo show. Un día de julio, jueves 3 de diciembre, 21 horas, Teatro Gran Rex. Conseguí tu entrada por Tiquetel. Muchísimas gracias por querernos. Salud. Invita Vía Bariloche. Somos innovadores como vos. La Universidad Siglo XXI te trae nuevas carreras para formarte. Estudia licenciatura en Administración Pública, Tecnicatura en Investigación de la Escena del Crimen, Tecnicatura en Administración Pública y Gestión de Políticas Públicas. Universidad Siglo XXI. Somos como vos. Más info en www.21.edu.ar. Inscripciones abiertas. Sentite así de relajada con confort concentrado con aceites esenciales. Usalo en toda tu ropa para un perfume intenso y revitalizante. Proba confort concentrado aceites esenciales. A veces los lunes no alcanzan. Por eso en Avantrip.com Cyber Monday es toda la semana. Cyber Week en Avantrip.com. Hasta el 8 de noviembre. Encontra las mejores ofertas para tu viaje. Págalo hasta en 18 cuotas sin interés y la mejor financiación con más de 20 bancos. Avantrip. Hasta donde quiera llegar. CFTN a 3,67%. Términos y condiciones en Avantrip.com. Este 7 de noviembre venía a cantar a La Plata. Vuelve. Últimos tickets disponibles en ticketex.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Latinoamerican Tour 2015. Invitan Banco Patagonia y Budweiser. Grandes momentos te esperan. Produce T4F. Buenas noches. Buenas tardes. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Este lunes 2 y martes 3 en Disco tenés un 15% de descuento pagando con todas las tarjetas de débito y crédito en tu compra de 350 pesos o más. Además, pagando con tarjetas en Cosur tenés un 20%. Disco, ¿qué necesitas? Válida el 2 del 11 de 2015 y el 3 del 11 de 2015, inclusive para las sucursales Disco de Cava, GBA La Plata y Costa Atlántica. Excluye Electro, productos acordados con el gobierno, Bodega Yandón, La Rural, Terrazas, Clos de los Siete, Valmont, Latitud 33 y Leoncio Arizú. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Con hambre, Pedidos Ya presenta su show de descuentos. Descarga la app o ingresa en pedidosya.com y encontrá más de 200 restaurantes con delivery con descuentos exclusivos. Pedí tu comida favorita online y pagá en casa. ¿Qué estás esperando? Pedidos Ya, la mejor forma de pedir comida. Scania es un producto de excelencia y alta performance. Se ve y se siente en su red de concesionarios. Es seguridad y servicio permanente. Scania nace en cada componente fabricado, llegando a todo el mundo. Es la marca del desarrollo, la innovación y la conectividad. Es futuro. Scania, más que un camión, una experiencia. Clean Films, Buenos Aires, 14 de noviembre, Costanera Sur. Dimitri Vegas, Like Mike, Nervo, Richie Hotin, Luciano, Sven Bang, Solomon, Maceo Plex, Hernán Cataño, Ologenfold, The Martinez Brothers, Vanford, Art Department, Popo, Hot Since 82, entre otros artistas nacionales e internacionales. Clean Films, entradas con descuento por anticipación en multiticket.com.ar. Clean Films, 15º aniversario. Este 2 y 3 de noviembre viví los mejores descuentos del Cyber Monday en garbarino.com. Aproveché increíbles precios en muchísimos productos. No te lo pierdas. Ingresá hoy en garbarino.com y llévate todo lo que necesitas. Todo en garbarino.com. En Herramientas Eléctricas, Stanley la mejor opción. Si ya elegiste Stanley, trabajas mucho mejor. Stanley, Stanley, excelencia en acción. Para el profesional exigente, Herramientas Eléctricas Stanley. El otro día lo vi a mi viejo viendo el partido en esa tele que ni se ve la pelota. La semana que viene es su cumple. Qué bueno sería regalarle una nueva. Entra ya al Cyber Monday de Mercado Libre y aprovecha las mega ofertas. Miles de productos con descuentos increíbles. Envío gratis y hasta 18 cuotas sin interés con Mercado Pago. Mercado Libre. Nunca dejes de buscar. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Basta de todo. We'll be right back. nuestro. En un mundo virtual, solo conexiones reales. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Basta de todo. Espacio publicitario. May I have your attention, please? Lollapalooza anuncia su lineup 2016. Eminem. Florence and the Machine. Jack U, Mumford and Sons. Noel Gallagher's High Flying Birds. Snoop Dogg, Tame Impala, Zedd, Cascade, The Antwoord, Alabama Shakes, Of Monsters and Men, Babasónicos, Ilya Kuryakian de Valderramas, Marina and the Diamonds, 21 Pilots y muchas bandas más. 18 y 19 de marzo, Hipódromo de San Isidro. Compra tus entradas en allaccess.com.ar. Con tarjeta Santander Río tenés hasta 6 cuotas sin interés o desde 30.500 puntos Superclub. Lollapalooza, mucho más que un festival. Invitan Unicef Center y Chevrolet. Produce DF Entertainment. Consulta más en www.santanderrio.com.ar. Costo financiero total nominal anual 2,14%. Lollapalooza Argentina. Una expresión. Metro Live. Cyber Monday es despegar. Aprovechalo que podés viajar. El verdadero Cyber Monday explota en Despegar. Aprovecha la ola y compra ahora tus vacaciones en muchas cuotas. Despegar.com, el mejor precio en Cyber Monday. Costo financiero total 2,54%. Promoción válida del 2 al 3 de noviembre. Términos y condiciones en www.despegar.com.ar. Cargate de música. Carga 35 litros más 150 pesos en las estaciones ESO o en las nuevas estaciones Axion. Y llévate unos auriculares Sony. Aprovechá. Carga nuestros combustibles con Axion Protect y llévatelos. Axion Energy. Somos acción. Somos energía. Con Babies Safe Evils hacemos un gran equipo. ¡Súmate! Juntos para ayudar a la Fundación Garrahan. Con Babysec y vos. ¡Súmate! Con Babysec y vos. Carga tu pack y sumate a este gran equipo. Entérate cómo hacerlo en www.babysec.com.ar o en las redes sociales de Babysec. Mamá, me pica la cabeza. Me pica la cabeza. Exa tiene la solución 100% real para eliminar los piojos. Un tratamiento combinado. La loción Exa Fast los elimina y el spray Exa Repelente evita el recontagio con su escudo protector. Exa. Hijos sin piojos. En el principio, todo era oscuridad. Un bar nocturno. Música de jazz. Después nacieron las palabras. Y el hombre creó al escritor. Descubrí el origen del universo de Haruki Murakami en sus dos primeras novelas, por fin en español y en un solo libro. Escucha La canción del viento y Pinball 1973. Descubrí a Haruki Murakami desde el principio. Publicó Tusquets. En Pepsi creemos que hacer algo diferente está bueno. Por eso esta radio la grabamos mientras aspiramos helio. Durante los próximos meses te vamos a desafiar a romper con tu rutina. Pero a diferencia del resto, si vos hacés los desafíos, nosotros también. Entra en nuestras redes sociales y participá de los desafíos. Animate a hacer algo diferente. Desafío Pepsi. Si vos lo hacés, nosotros también. ¿Todavía no compraste en Falabella.com? Apurate, que hoy termina el Cyber Monday. Entrá ya y comprá todo con descuentos increíbles de hasta 50%. Estás a tiempo. Hacé como yo. En Cyber Monday, elegí Falabella.com. ¿Querés trabajar, estudiar, salir con tus amigos, pero no das más? Revitaliza tu energía con Total Magnesiano, vitaminas y minerales y sentite total. De Laboratorios Tenis Los Taló. Del 26 de septiembre al 2 de octubre, disfruta la semana Café Fundador. Charlas, degustaciones, sorteos y beneficios. Sumate vos también a este gran momento. Entérate más en www.cafefundador.com o en nuestro Facebook, Café Fundador. Fundador de grandes momentos. ¿Budrev, sos vos? ¿Qué haces en mi lavarropas? Viniste a ver si estoy usando el nuevo Drive líquido. No, sigo con el polvo, no hay con qué darle. ¿Cómo? ¿Que el nuevo Drive líquido tiene todo el poder del polvo? ¡Es genial! Nuevo Drive líquido, con todo el poder del polvo y un perfume increíble. ¡Probalo! Hasta donde quieras llegar. 2 y 3 de noviembre viví los mejores descuentos del Cyber Monday en garbarino.com. Aproveché increíbles precios en muchísimos productos. No te lo pierdas. Ingresá hoy en garbarino.com y llévate todo lo que necesitas. Todo en garbarino.com. El mundo efímero escenario. Agarrate, Catalina. Luego del estreno a sala llena, despide el año con su nuevo show, Un Día de Julio. Jueves 3 de diciembre, 21 horas, Teatro Gran Rex. Conseguí tu entrada por Tiquetec. Muchísimas gracias por querernos. Salud. Invita Vía Bariloche. Músico electrónico y DJ productor, cursada intensiva. 4551-7924. Escuelasónica.com.ar. Ahora, Hellmann's. Es más cremosa. Es más cremosa. Es rica y más cremosa. Es más cremosa. Rica y mucho más cremosa. Es más cremosa. Es irresistible. Es Hellmann's. Comunidad Coto tiene beneficios exclusivos para vos. Hoy, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés un 15% de descuento con todos los medios de pago, incluye electrodomésticos. Y también 25% de descuento en los productos Mamá Cocina, Sabora, Nescafé y muchos más. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Con ICBC tenés unos ahorros increíbles en supermercado. Tan increíbles que vas al súper y ves un vino increíble y una increíble penca de salmón. ¿Y qué haces? Lo subís al changuito y te los llevas. Para que suceda como en las matemáticas, donde increíble por increíble da creíble, o algo así. 25% de ahorro el jueves 5 de noviembre en supermercados adheridos. Si depositas tu sueldo en ICBC, encontralos en beneficiosicbc.com.ar. Válido el 5 de noviembre de 2015. Consulta términos y condiciones en beneficiosicbc.com.ar. Industrial Commercial Bank of China Argentina S.A. Es una sociedad anónima bajo la ley argentina. Sus accionistas limitan su responsabilidad del capital aportado. Duermo con Belmo. Yo. Nunca esperaste tanto un lunes. Almundo.com está en Cyber Monday con descuentos increíbles en vuelos, hoteles, paquetes y cruceros. Y además, hasta 18 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito de Banco Patagonia. Solo 2 y 3 de noviembre. Almundo.com. Vacaciones en precio. Vacaciones en serio. ¡Almundo! Costo financiero total nominal anual 4.72% y 3.88% sin IVA. Términos y condiciones en almundo.com. La búsqueda por la excelencia ha llevado a los científicos de Shell a desarrollar los combustibles más avanzados. Shell V-Power Nitro Plus, con su exclusiva fórmula de doble acción, limpia y protege tu motor, mejorando el desempeño. Manténete adelante con Shell V-Power Nitro Plus. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Basta de todo. En un mundo cada vez más virtual, bienvenido a la realidad. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Estás escuchando. Basta de todo. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Martes a viernes de 21 a 23. Nicolás Artusi. Yumi Gauto. Cuando tu imaginación haya ido demasiado lejos, iremos más allá. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Corre a la velocidad del sonido. Metro presenta Running Music 2015 5K, la primera carrera con música en vivo solo para chicas. Running Music 2015, sábado 12 de diciembre, 18:30 horas, frente al río, en el paseo costero de Vicente López. Si quieres correr, inscríbete ahora en www.runningmusicchicas.com. Te esperamos con la mejor música. Running Music 2015. Una expresión. Metro Live. Invitan Club de Chicas y Sport Facilities. Cyber Monday es despegar. Aprovechalo, que podés viajar. El verdadero Cyber Monday explota en Despegar. Aprovecha la hora y compra ahora tus vacaciones en muchas cuotas. Despegar.com, el mejor precio en Cyber Monday. Costo financiero total 2,54%. Promoción válida del 2 al 3 de noviembre. Términos y condiciones en www.despegar.com.ar. El otro día lo vi a mi viejo viendo el partido en esa tele que ni se ve la pelota. La semana que viene es su cumple. Qué bueno sería regalarle una nueva. Entra ya al Cyber Monday de Mercado Libre y aprovecha las mega ofertas. Miles de productos con descuentos increíbles. Envío gratis y hasta 18 cuotas sin interés con Mercado Pago. Mercado Libre. Nunca dejes de buscar. Llegó a Jumbo una nueva edición de Cyber Monday Argentina. Durante el lunes 2 y martes 3 de noviembre, encontrá increíbles descuentos exclusivos en jumbo.com.ar. Hasta 50% de descuento en pañales, vinos y champañas. Hasta 30% de descuento en productos seleccionados de Electro. Y muchas ofertas más. Llévate todo en jumbo.com.ar. Jumbo, te da más. Válido el 2 y 3 de noviembre de 2015 para todos los Jumbo del país, excepto Jumbo Madero Harbor. Exclusivo para pedidos a realizarse y entregarse a través de jumbo.com.ar y venta telefónica. No incluye productos acordados con el gobierno. ¡Venga, Rufus! ¡Rufus, no! ¡Ay, me quiero morir! El osito que me regaló Beto para el aniversario, si se llega a enterar. ¿El osito del aniversario? ¿Qué osito, amor? Si para el aniversario estábamos peleados por... Mira, ni me hagas acordar. Pero si me querés hacer un regalo, ayer vi una cartera acá a la vuelta. Azurín. Bolsas con cierra fácil. Secretos mejor guardados. Yo te dije que levantarlo era una mala idea. ¿Qué es lo peor que podría pasarnos? ¿Alguien quiere ver mis huesos? Proba los nuevos Cheetos de miedo. Un mix de huesos y calaveras sabor mellow cheddar. No te olvides de cargar el pack en la luz y descubrir cómo brilla en la oscuridad. Cheetos de miedo. Anímate a probarlos. Viandas Cormillot se renovó totalmente. Nuevas comidas, más ricas, más sabrosas y con nuevo packaging. Te envían a tu casa la comida y contás con el apoyo de todo el staff del Dr. Cormillot para que bajes esos kilos de más. Ahora en el interior del país. Averigua si llegan a tu ciudad. www.viandascormillot.com o llama al 0810-345-8426 y baja de peso. Este 2 y 3 de noviembre viví los mejores descuentos del Cyber Monday en garbarino.com. Aproveché increíbles precios en muchísimos productos. No te lo pierdas. Ingresá hoy en garbarino.com y llévate todo lo que necesitas. Todo en garbarino.com. Metro951.com. Tu propia conexión en cualquier parte del mundo. Escucha la radio en metro951.com. Así de relajada, con confort concentrado con aceites esenciales. Úsalo en toda tu ropa para un perfume intenso y revitalizante. Proba confort concentrado aceites esenciales. ¿Todavía no compraste en Falabella.com? Apurate, que hoy termina el Cyber Monday. Entra ya y comprá todo con descuentos increíbles de hasta 50%. Estás a tiempo. Hace como yo. En Cyber Monday, elegí Falabella.com. Llega a Buenos Aires el show tributo a Queen más importante del mundo. Dios salve a la reina en un show vibrante. 20 de noviembre, Teatro Gran Rex. Pará de rascarte la cabeza, pará de rascarte la cabeza, pará de rascarte la cabeza. Exa tiene la solución 100% real para eliminar los piojos. Un tratamiento combinado. La loción Exa Fast los elimina y el spray Exa Repelente evita el recontagio con su escudo protector. Exa, hijos sin piojos. Cabaño Villegas, el perfecto punto de encuentro entre carnes de primerísima calidad y la experiencia de su maestro asador. Cabaño Villegas, Puerto Madero, Alicia Moró de Justo 1050, www.villegasresto.com.ar. Reservas 4343-0108. Ahora también delivery. Disfruta el sabor de siempre, pero en tu casa. Cabaño Villegas, culto por la carne argentina. En Films, Buenos Aires, 14 de noviembre, Costanera Sur. Dimitri Vegas, Are Like Mine, Nervo, Richie Hotin, Luciano, Sven Bang, Solomon, Maceo Plex, Hernán Cataño, All Looking For, The Martinez Brothers, Vanport, Art Department, Popo, God Since 82, entre otros artistas nacionales e internacionales. Game Films. Entradas con descuento por anticipación en multiticket.com.ar. Game Films. 15º aniversario. Belmo es el colchón donde yo duermo mejor. Belmo es calidad, descansar y más confort. Duermo con Belmo. Yo duermo con Belmo. Yo duermo con Belmo. Nunca nunca esperaste tanto un lunes. Almundo.com está en Cyber Monday con descuentos increíbles en vuelos, hoteles, paquetes y cruceros. Y además, hasta 18 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito de Banco Patagonia. Solo 2 y 3 de noviembre. Almundo.com. Vacaciones en precio. Vacaciones en serio. Almundo. Coste financiero total nominal anual 4.72% y 3.88% sin IVA. Términos y condiciones en Almundo.com. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Basta de todo. Metro. Todo lo que necesitas es una conexión real. Escucha el movimiento. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando. Basta de todo. Espacio publicitario. Las historias tienen momentos únicos. Descubrilos con despegar.com. Pase lo que pase, solo por hoy. La gente perfecta para que puedas planificar un buen viaje. Hay cosas que pasan solo una vez. Estamos con Narda Lépez, con Julián de Dios, con Matías Tombolini. ¿Sabes cuál es el ahorro más importante? La palabra flexible. Si en vez de salir un sábado, puedes salir un miércoles, la flexibilidad te otorga ahorros que son gigantescos en términos de pasajes. Todos los lunes de 21 a 23, solo por hoy, hacemos que suceda. Cosas que están demostradas, que viajar es bueno para tu cerebro. Aumenta tu creatividad. Tenés la capacidad de superhéroe de transformarte en una esponja. Te hace confiar más en los demás. Empezás a caminar por París mismo, le dicen el tener mala fama. Y los parisinos son bárbaros. El face to face es, empezás a preguntar y son simpatiquísimos. Te ayuda a reinventarte, te hace más feliz, te hace trabajar bien, te hace más paciente, ayuda a superar una pérdida y te hace sentirte vivo. Pase lo que pase, solo por hoy, con Andy Kuznetsov, en vivo. Una expresión Metro Live. Despegar.com. Viajar es posible. El otro día lo vi a mi viejo viendo el partido en esa tele que ni se ve la pelota. La semana que viene es su cumple. Qué bueno sería regalarle una nueva. Entra ya al Cyber Monday de Mercado Libre y aprovecha las mega ofertas. Miles de productos con descuentos increíbles. Envío gratis y hasta 18 cuotas sin interés con Mercado Pago. Mercado Libre. Nunca dejes de buscar. Con ICBC tenés unos ahorros increíbles en supermercado. Tan increíbles que vas al super y ves un vino increíble y una increíble penca de salmón. ¿Y qué haces? Lo subís al changuito y te los llevas. Para que suceda como en las matemáticas, donde increíble por increíble da creíble, o algo así. 25% de ahorro el jueves 5 de noviembre en supermercados adheridos. Si depositas tu sueldo en ICBC, encontralos en beneficiosicbc.com.ar. Válido el 5 de noviembre de 2015. Consulte términos y condiciones en beneficiosicbc.com.ar. El Letra Comercial Banco de Argentina S.A. Es una sociedad anónima bajo la ley argentina. Sus accionistas limitan su responsabilidad del capital aportado. Nadie podía vencer a las filtraciones hasta que llegó Desutol Supercapa Poliuretánica. Impermeabiliza con Desutol, la supercapa elástica de Benítez. Este 2 y 3 de noviembre viví los mejores descuentos del Cyber Monday en garbarino.com. Aproveché increíbles precios en muchísimos productos. No te lo pierdas. Ingresá hoy en garbarino.com y llévate todo lo que necesitas. Todo en garbarino.com. Viva Oki. 5 de diciembre, Complejo Costa Salguero. Entradas a la venta por www.tuentrada.com. South American Tour 2015. Lo que importa es quién trae la fiesta. El resto depende de vos. Empire of the Sun, 5 de noviembre, Luna Park. Por primera vez en la Argentina. Compra tus entradas en Ticket Portal. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés un 15% de ahorro y 3 cuotas sin interés. O desde 10.000 puntos, Superclub. Empire of the Sun, 5 de noviembre, Luna Park. Costo financiero total nominal anual 1.50%. Promoción válida desde 29 de julio hasta 5 de noviembre. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrío.com.ar. Picadeli, el único delivery de picadas y ahora takeaway. Llámanos al 5368-5885 para realizar tu pedido o venir a buscar a tu sucursal más cercana. En Belgrano, Avenida Kramer 2482. En Microcentro, La Valle 395. En Palermo, Corriti 3663. Y ahora también en Caballito, Bogotá 355. Acércate a retirar tu pedido y obtené un 30% de descuento. Picadeli, cada vez más cerca tuyo. Grupo Octubre presenta. Yo tardé un cuarto de siglo en atrapar a una mujer que ya estaba muerta. Eva no duerme. Gael García Bernal, Daniel Fanego, Imanol Arias y Denis Lavant. Eva no duerme, solo en cines. Llega a Buenos Aires el show tributo a Queen más importante del mundo. Dios salve a la reina en un show vibrante. 20 de noviembre, Teatro Gran Rex. Con Babies Equipos hacemos un gran equipo. ¡Súmate! Juntos para ayudar a la Fundación Garrahan. Con Babies Equipos. ¡Súmate! Con Babies Equipos. Carga tu pack y sumate a este gran equipo. Entérate cómo hacerlo en www.babysec.com.ar o en las redes sociales de Babysec. DAB te invita a abrir tus brazos y vivir una nueva experiencia. Regístrate en cuidadoreal.dab.com.ar. Participá y viví 3 días de Cuidado Real DAB. Consultar bases y condiciones en cuidadoreal.dab.com.ar. A veces los lunes no alcanzan. Por eso en Avantrip.com Cyber Monday es toda la semana. Cyber Week en Avantrip.com. Hasta el 8 de noviembre encontra las mejores ofertas para tu viaje. Págalo hasta en 18 cuotas sin interés y la mejor financiación con más de 20 bancos. Avantrip, hasta donde quiera llegar. CFTNA 3,67%. Términos y condiciones en Avantrip.com. En Herramientas Eléctricas instale la mejor opción. Si ya elegiste Stanley, trabajas mucho mejor. Stanley, Stanley, excelencia en acción. Para el profesional exigente, Herramientas Eléctricas Stanley. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Basta de todo. Metro. Si vas a interactuar con el mundo, conectate con uno que sea real. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Estás escuchando. Basta de todo. Espacio publicitario. No somos nadie. Julio Burman, doctor en ciencia política. ¿A quién le tiene que hablar Scioli? Claramente el objetivo ahora es el 21% de masa. Es un 21% que si uno hace una mala aritmética, podés decir que era parte del 54% de Cristina. Sí. El 54 hoy es el 37 de Scioli más el 21 de masa. El punto es ahora cómo hacer para hablarles a ellos sin perder tampoco la coherencia de tu discurso. No debiera ser tan difícil. En algún momento hubo algo que los unió. Trazaste el puente, ahora cómo hacer para seguir hablándole a todos juntos. Es decir, éramos todos una misma familia y un grupo se fue. Sino el lugar que nos lleva la mayoría Macri es decir que seguimos versus todos los demás. No somos nadie. Lunes a viernes de 6 a 10. Juan Pablo Varsky. No somos nadie. 2015. Tu mejor elección. Metro 95.1. Sonido urbano. Cintium. Selenia. Los lubricantes de Petronas. Petronas. Presente en el mundo, en Argentina, en tu vida. Para un torneo de golf con tanta historia como el Visa Open, hay que estar hasta en los más mínimos detalles. ¿A cuánto estás dejando el césped del green? A ver, ya te digo, exactamente 2 milímetros 90. Estamos una décima arriba. Recortemos. Ahí está. ¿A cuánto estamos ahora? Me pasé. Bah, vamos a tener que resembrar todo. Visa Signature lo invita al 110 Visa Open de Argentina, presentado por OSDE, el torneo de golf más importante de Latinoamérica. Lo esperamos del 5 al 8 de noviembre en el Jockey Club. Visa Signature, The Black Card. Las mejores ofertas del Cyber Monday encontralas en compumundo.com. Solo tenés que entrar a la web de Compumundo. Seleccionás el producto que tanto querés al mejor precio. Elegí si querés retirarlo en una de nuestras sucursales o si te lo enviamos a domicilio y listo. Así de fácil podés aprovechar las mejores ofertas del Cyber Monday. Compumundo, sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Si nosotros somos felices, él no existe. Se lo perdimos a él, no lo perdamos nosotros. Benjamín Vicuña, Elena Anaya, La memoria del agua. Estreno 5 de noviembre, solo en cines. Vamos a salir juntos de esto. Cyber Monday es despegar. Aprovechalo, que podés viajar. El verdadero Cyber Monday explota en Despegar. Aprovecha la hora y compra ahora tus vacaciones en muchas cuotas. Despegar.com, el mejor precio en Cyber Monday. Costo financiero total 2,54%. Promoción válida del 2 al 3 de noviembre. Términos y condiciones en www.despegar.com.ar. Cargate de música. Carga 35 litros más 150 pesos en las estaciones ESO o en las nuevas estaciones Axion. Y llévate unos auriculares Sony. Aprovechá. Carga nuestros combustibles con Axion Protect y llévatelos. Axion Energy. Somos acción. Somos energía. Si cuando hablamos de tortillas españolas únicas, de paellas inolvidables o de un risotto de gambas con puerros y champiñones, tu corazón se ilusiona, Tancat San Isidro, la legendaria tasca española, te está esperando. Un lugar especial y relajado para disfrutar la auténtica comida española y mediterránea. Tasca Tancat San Isidro, Avenida del Libertador 14850. Reservas al 4798-7100. Tasca Tancat San Isidro. Orgullosamente española. ¿Bubudrep, sos vos? ¿Qué haces en mi lavarropas? Viniste a ver si estoy usando el nuevo Drape líquido. No, sigo con el polvo. No hay con qué darle. ¿Cómo? ¿Que el nuevo Drape líquido tiene todo el poder del polvo? ¡Genial! Nuevo Drape líquido. Con todo el poder del polvo y un perfume increíble. Probalo. Cuando te juntás con amigos, podés decir lo que se te ocurra. Dr. Lemon presenta 17, todos los jueves, en Basta de Todo. Disfrutá un Dr. Lemon bien frío y divertite con el 17. ¿Estás para un Dr. Lemon? Bebida alcohólica mixta gasificada. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Sentite así de relajada con confort concentrado con aceites esenciales. Usalo en toda tu ropa para un perfume intenso y revitalizante. Probá confort concentrado aceites esenciales. Pa, yo te quiero mucho, pero la verdad es que cuando compro ropa te quiero lejos. Liquidación. Acá los precios de liquidación. ¿Están ajustados? ¿Se usa? Acá los precios de liquidación. Mira qué linda esta polera. ¿Están ajustados? ¿Se usa? ¿No te corta la circulación? Decime, ¿una pollera más chica no hay? Mira qué linda esta polera. ¿Están ajustados? ¿Se usa? ¿Tenés a tus viejos muy encima? Saca la tarjeta MU. Además de Independencia, te da ahorros en indumentaria todos los días con Quiero y beneficios en bares, boliches y mucho más. Saca online tu tarjeta en bancogalicia.com/acetemu. Solo para estudiantes universitarios entre 18 y 27 años, sujeto a autorización comercial y cumplimiento de requisitos comerciales y legales. Válido en Argentina para tarjetas solicitadas en bancogalicia.com/CTMU entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2015. Greenfields, Buenos Aires, 14 de noviembre, Costanera Sur. Dimitri Vegas, Like Mike, Nervo, Richie Hotin, Luciano, Sven Bach, Solomon, Maceo Plex, Hernán Cataño, All Looking For, The Martinez Brothers, Vanport, Art Department, Popo, Hot Since 82, entre otros artistas nacionales e internacionales. Greenfields. Entradas con descuento por anticipación en multiticket.com.ar. Greenfields. 15º aniversario. Ahora, Hellmann's es más cremosa. Es más cremosa. Es rica y más cremosa. Es más cremosa. Rica y mucho más cremosa. Es más cremosa. Es irresistible. Es Hellmann's. ¿Tenés momentos para compartir? Volvé los únicos en Leblé. Disfrutá de increíbles desayunos y meriendas en nuestros locales de colegiales Palermo, Chacarita y Caballito. Leblé, 4783-0420. www.leblé.com.ar. ¿Tus hijos vuelven del colegio rascándose otra vez la cabeza? La loción ExaFast elimina los piojos fácilmente y deja el cabello sedoso y brillante. Exa, hijos sin piojos. Corre el año 1912. La muchachada se reúne a disfrutar de un rico Fernet Branca antes de un sustancioso asado. Mientras ella prepara las ensaladas, ellos tratan de prender el fuego. Tarea que se complica al no existir aún el secador de pelo. Por suerte, Gerardo salva la situación encontrando el abanico de la tía Josefa. ¡Pobre tía! Fernet Branca, único desde hace 170 años. Va a haber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Multiplica desde 5 pesos a todas las Recarga tu chip en todos los kioscos. Válido el 1 de noviembre de 2015 al 30 de noviembre de 2015 inclusive. Condiciones en claro.com.ar. Almundo.com está en Cyber Monday con descuentos increíbles en vuelos, hoteles, paquetes y cruceros. Y además hasta 18 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito ICBC. Solo hasta el 3 de noviembre. Almundo.com. Vacaciones en precio. Vacaciones en serio. ¡Almundo! Términos y condiciones en almundo.com. Este 2 y 3 de noviembre viví los mejores descuentos del Cyber Monday en garbarino.com. Aproveché increíbles precios en muchísimos productos. No te lo pierdas. Ingresá hoy en garbarino.com y llévate todo lo que necesitas. Todo en garbarino.com.